Pues porque nosotros éramos muy humildes, éramos campesinos, mi papá tenía una vereda y yo le ayudaba a él a bajar plátano. Nosotros trabajamos en el campo con él. Y el marzo 24 se metieron los paramilitares y se me iban a llevar a mi hijo que tenía 7 añitos. Entonces yo me lo monté aquí como este morral y me tiré al río. Cuando llegué y pasé al río, yo vi cómo masacraron a mi papá, a mi hijo el mayor y a mis hermanos. Acusaron a mi papá, un pobre campesino, con un asadón y quisquera para guerrillero, y lo mataron muriendo con el asadón. Y a mi mamita la cogieron contra el lavadero lavando y ahí la mataron. Este es Javier Enríquez, proveniente de la vereda La Bucana en Mapiripar, Meta, víctima de la SAUCE en 1997. Esto que pasó debió habernos indignado a todos. Esto que pasó debió habernos unido para buscar solucionarlo. Cuando mira uno las estadísticas de la gente despojada de la tierra, de los desplazados por la guerra, de los miles y miles de asesinatos, entiende uno por qué esta guerra hay gente que no le conviene solucionarla, ¿sí? La guerra deja dividendos a unos lados y deja perdedores a otros. Jesús Abad Colorado, fotoperiodista, autor de la obra El Testigo, una exposición que consta de aproximadamente 550 fotografías como registro de la guerra y el conflicto armado en Colombia. Oh, les digo, la fotografía, una fotografía, un reportaje, un texto, necesita de alguien que active sus sentidos, active su conciencia, su ojo, su corazón, para que después lo que vaya a escribir, lo que vaya a sacar, esté contando, digamos, que en esas fotografías uno pueda encontrar esos rostros de ese país que me permiten acercarme para entender por qué esas lágrimas. Pero también lo otro, o sea, es... Yo no soy solamente el fotógrafo del conflicto armado, yo hago muchos trabajos sobre la resistencia en Colombia y lo que trato de hacer es precisamente hablar de esa dignidad muchas veces de nuestra gente, que estoy cansado de verlos humillados y ofendidos. Tenemos estas salas de aquí, al pie de la Casa de Nariño, en este espacio de la Universidad Nacional. Son una forma de dejar una huella, son una forma de protestar contra la guerra, son una forma también de reconocer a la gente que decidió entregar las armas, a la gente que está tratando de salir adelante y volviendo a sembrar, donde muchas veces pudieron haber recogido sus propios familiares muertos. Es un homenaje a los campesinos colombianos que, a pesar de todas estas alas y del dolor, quieren seguir viviendo en paz, quieren volver a sembrar, poder dormir tranquilos. Según el registro de la Unidad para Víctimas, la cifra de personas víctimas del conflicto armado en Colombia llega a 7.936.566, entre ellos un total de 262.197 muertos, de los cuales 215.005 eran civiles. Estos delitos fueron realizados por parte de los paramilitares, guerrilleros e incluso el ejército colombiano. Una cosa es hacer una fotografía en una marcha y otra cosa es llegar a las casas de las personas en lugares apartados de este país para hacer un registro, para contar una historia, para escuchar a una madre, a un padre, a un hijo, ¿sí? A alguien que quiera contar qué pasó. Y alguien que está pidiendo explicaciones, alguien que está denunciando que su hijo fue disfrazado como guerrillero, que se lo disfrazaron, que un día salió de Bogotá, salió de Chinulito, salió del oriente antioqueño y dos días después apareció asesinado o nunca más volvió a aparecer, y un año después le dijeron que estaba enterrado en una fosa común en Ocaña Norte de Santander, en el Meta o en Urabá. Porque muchas de las víctimas que yo conozco tienen esa capacidad de perdonar, tienen esa capacidad de reconciliarse y te lo digo pues por eso, por mi propia familia, inclusive con las madres de Soacha. ¿Qué es lo que reclama la gente? Es, oiga, la verdad, oiga, por favor, queremos saber por qué. Y la gente, sí, seguramente la gente quisiera escuchar que alguien pida perdón, pero para eso el perdón es individual. El registro hecho por Jesús Abad Colorado es la forma que tiene el arte de mostrar la historia de Colombia. En la mayor parte de su reportería, él era el único periodista que estaba en el lugar del suceso, el único que mostró un antes y un después en la vida de las comunidades. Estas fotografías son para ver en silencio, pronto con su pareja o con sus familias, e inviten a muchas personas, porque es una forma de hacer un duelo y de entender de que lo que hay aquí no es el registro de un fotógrafo que quiso ser famoso con esta exposición. Yo llevo muchos años de estar haciendo este ejercicio para llamar la atención de tantas personas que no entienden lo que es ponerse en la piel del otro. No, yo creo que no hay un solo acontecimiento que te ponga en la línea de una reflexión sobre lo social. Yo crecí en un hogar de una familia que tenía obstáculos y que tenía preguntas sobre el trabajo social, sobre las inequidades, sobre la manera de compartir, sobre los problemas que tiene la mayoría de la gente. Y eso ya, ese chip, de alguna manera, esa información, venía conmigo en un ejercicio de la vida y del hacer de la música. César López, un músico, compositor y activista colombiano, autor de La Escopetarra, un instrumento que antes era para la guerra y ahora es para la vida. Yo quisiera, ese es el sueño, que esas canciones ayuden a ponerle rostro o lugar a unos sentimientos, pues. Creo que todos los que estamos trabajando en arte en Colombia, en esta dirección de aportarle a la paz o a la comprensión de por qué nos matamos, somos vehículos de unas emociones, no tanto de argumentos. No, yo pienso que el intento mío, más que transmitir un mensaje yo, es permitir que a través de mi obra pasen los demás. Claro, la guitarra es una llave que me permite estar hoy en una cárcel del país, mañana con un grupo de jóvenes excombatientes o de pronto en un contexto donde la violencia particularmente está. El arte no es exclusivo de la paz, o sea, el arte no es una herramienta exclusiva de la construcción de sociedad en positivo. Lo que sí necesitamos es cada vez artistas más conscientes, más comprometidos, y que los hay, pero no son los que estamos viendo en la televisión. Cuando tú llegas a Pereira, cuando tú llegas a Yopal, cuando tú llegas a Libertad Sucre, cuando tú llegas al Putumayo, cuando tú llegas a Quibdó, encuentras pelados que cantan lo que a su comunidad le está pasando, que bailan los bailes tradicionales con perspectiva de construcción de paz, que hacen filminutos, que con celulares de muy malas condiciones, pero que narran. Sí, es la evidencia que sí hay gente haciendo trabajo, pero los micrófonos están puestos en las voces fáciles que no están interesadas en estimular la creación de una sociedad que construya la paz. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hubo 17.804 menores de 18 años reclutados hasta 2017. Yo creo que los jóvenes tienen que hacer un trabajo, les tocó hacer un trabajo muy profundo, y es desinstalar todo el software con el que los cargaron. Nosotros ya tenemos esa vaina adentro y es muy difícil, pero los jóvenes tienen la posibilidad de descargar eso. Estos artistas siguen trabajando por dar a conocer la historia de Colombia, para que aquellos que no han vivido la guerra puedan ponerse en la piel del otro, para darle una voz a esos seres invisibles que han sido las más grandes víctimas de un país que decidió olvidar.